Sobre el final de nuestro programa de hoy vamos a compartir dos notas de la empresa BAF. BAF Electrónica es una empresa nueva, es una startup que desarrolla soluciones para agricultura de precisión. El fundador de la empresa es un joven, iba a decir un chico, pero ya el muchacho tiene 30 años, que empezó a trabajar en esto cuando era muy chiquito. Su sueño era innovar en materia de electrónica, de computación, y por eso, bueno, estudió ingeniería electrónica, se recibió de ingeniero electrónico y fundó esta empresa BAF Electrónica. Es el fundador y obviamente uno de los dueños de esta BAF Electrónica, que presentó en Expo Agro un innovador sistema destinado a siembra directa, que está basado en una serie de minicomputadoras, y precisamente Valentín Noto nos va a explicar de qué se trata y cuáles son las ventajas de este sistema que se utiliza, insisto, para aquellos productores que trabajan con agricultura de precisión. Así es, en realidad BAF es una empresa que se funda en el 2021, en donde yo vengo haciendo desarrollo de que tengo uso de razón, creo, después de antes de mi carrera profesional y después también, en donde siempre hice mucho foco en lo que es la electrónica para el agro. Entonces, creo que es un camino que, si bien hoy nos estamos lanzando al mercado para que nos están conociendo, es un trabajo que viene ya hace rato y que no es algo nuevo. La electrónica, por ahí muchas veces, quienes están en esto, y sobre todo cuando son muy jovencitos, apuntan hacia otros sectores, a buscar otras alternativas. Digo, la visión tuya de ser alguien de una comunidad relativamente pequeña y apuntar a lo que decías, producto que les haga más fácil las cosas al productor, al que trabaja en la maquinaria. Trabajamos mucho en eso, en donde, en relación constante con los productores, con los contratistas, con los agrónomos, para justamente encontrar realmente cuál era ese problema y poder darle la solución, ¿no? Entonces, junto a ellos fue que juntos decidimos de qué manera poder resolver esa situación, cómo podíamos revertirlo. Entonces, fue ese el camino para hacerle más fácil las labores día a día a los clientes. Y el monitor de siembra, en realidad, insisto, me gusta decirle computadora de siembra, el último desarrollo que tenemos hoy son motores eléctricos que van en cada surco, en donde empezamos a hacer corte línea por línea, dosificación fija, dosificación variable, tenemos compatibilidad con FieldView, monitoreo no solo en cada tubo de bajada, sino que en revoluciones por minuto en turbina, en el caso de iDrill, rotación de ejes. Tenemos compatibilidad con balanzas, como por ejemplo Hub, Magris. Entonces son varias cosas que nosotros intentamos integrar todo en un único monitor para evitar tener que tener más de un monitor en la cabina del tractor. Es ahí donde apuntamos y, viendo las necesidades de cada cliente o usuario final, de qué manera poder resolver ese problema que hace todos los días una labor más compleja. ¿Cuál es la expectativa que tienen de que el productor use esta tecnología, digamos, en los próximos años? Yo creo que, desde mi punto de vista, como verán, soy bastante joven, tengo 30 años. Desde mi punto de vista, las nuevas generaciones son las que nacen con un teléfono en la mano, en donde ya esa generación la tiene más que clara con lo que es el uso del día a día de estos equipos. Justamente se trabaja para que los usuarios finales puedan utilizarlo. Por ahí se resulta un poco más complejo en productores más antiguos, llamémosle, en donde la nueva generación, los hijos de esos productores, empiezan a incorporar estos conocimientos ya, y en definitiva la tecnología avanza de tal manera que, si uno no se actualiza, básicamente queda fuera. Esta tecnología, vos señalabas, en cuanto a tener y me corrinde, en cuanto al tema de la aplicación, que son pequeñas cabecitas que van en cada uno de los puntos de la sembradora, pero por el otro lado también le vas otorgando información, no solamente a quien va en el tractor, sino a otras personas. Claro, en realidad, como bien decís, la información no se ve solo en tiempo real en el monitor, en donde uno va viendo errores, alarmas o actuando sobre ese monitor, sino que toda esta información es procesada y guardada, entendame, en una memoria o en tiempo real también, en donde después a futuro se puede tener una base de datos e ir viendo de manera súper intuitiva qué fue haciendo la máquina en cada metro cuadrado del lote, que eso creo que es un valor muy grande que se le vale. Han apuntado una tecnología para mejorar el proceso de siembra. Ahora, en una empresa nueva, ¿están pensando en algún otro desarrollo que también se pueda incorporar a alguna de las otras funciones y tareas en Japón? Perdón, no entendí la pregunta. No, la idea es si, además de la siembra, están pensando en alguna otra tecnología para mejorar alguna otra cosa. Hoy estamos muy enfocados en lo que es siembra y fertilización. No quita que encontremos otro problema como surgió este y que querramos afrontarlo, solucionarlo. Pero hoy estamos súper abocados a lo que es siembra y fertilización, en donde la idea es seguir construyendo sobre eso. Esta tecnología es adaptable a cualquier marca del mercado, a clientes finales, usuarios finales o fabricantes de maquinarias. Así que actualmente tenemos alguna alianza con algunas empresas en donde de fábrica sale esta tecnología con esa marca de fábrica, pero estamos abiertos a... ¿Se puede actualizar sembradoras antiguas? Así es, eso, el famoso retrofitting es algo que hacemos, en donde sembradoras antiguas o obsoletas que hoy en día ya prácticamente están fuera de servicio, se pueden actualizarlas y modernizarlas, ¿no? Automatizarlas. Ahí estaba entonces Valentín Noto, fundador, titular de BAF Electrónica, contándonos algún detalle de este sistema innovador para siembra de precisión que se basa, como lo escucharon, en minicomputador.